Bueno, ya regresamos a este espacio de información. Pues como lo habíamos comentado, hay un peligro de que entra maquinaria a uno de los poblados cercanos a la comunidad de Atenco. Tenemos en enlace telefónico al compañero Ignacio del Valle del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, quien nos va a comentar sobre esta situación. Compañero, lo escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, compañera, compañeros, a todos los que nos escuchan. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña narración. Desde luego que no va a ser la única, porque esto ya empezó muy fuerte. Tenemos dos campamentos, prácticamente uno en el Cerro de Guatepec, que tiene que ver con una comunidad que se llama Nesquipayac. Allá están unos compañeros, y hoy veníamos a limpiar de estacas o de señalamientos que habíamos descubierto desde la semana pasada, en donde ya la semana antepasada habíamos sacado a los topógrafos que venían a hacer estudios del subsuelo con maquinaria de perforación, y eso fue la semana pasada. Ahora, hoy nos encontramos con que ya iniciaron una penetración como de 200 metros de tendido de grava o de pezontle para compactar y hacer por aquí. Es la autopista que pretenden cruzar por nuestros pueblos, y que pues esto, de esta situación, hay amparos que protegen, porque están previendo la penetración en una parte legal, pero resulta que ellos han violado esa parte legal, no han respetado, han penetrado a nuestros pueblos teniendo esos amparos, están en proceso. Bien, entonces hoy nos encontramos promedio de las 10 de la mañana que estuvimos en este lugar, pues ya con una gran cantidad de zonte o grava para compactar el piso y iniciar ese proyecto de carretera o de autopista que pretenden hacer entre nuestros pueblos. Es la autopista Texcoco, Teotihuacán o Pirámides, ¿sí? Y que cruzaría nuestras comunidades. Aquí están los pueblos, aquí ahorita se presentaron los trabajadores o un representante de una empresa constructora a la cual estamos explicando la situación. No los agredimos, los trabajadores no los agredimos, los respetamos y les pedimos que se retiren, porque pues la defensa que estamos haciendo es por la vida, es por nuestro territorio, y están presentes aquí varias comunidades: Tocuila, Atenco, La Magdalena, Nesquipayac, bueno, los pueblos que estamos en esa resistencia. Y pues ese es el último reporte. Desde luego que esto se intensifica cotidianamente por una u otra razón. Están penetrando o pretenden penetrar a nuestras comunidades, y bueno, pues, y utilizando a nuestra misma gente y quedándole trabajo temporal. Eso pretenden, para que quieren enfrentar a la propia gente, y desde luego que no estamos cayendo en eso, ¿no? Porque lo hemos entendido totalmente. Hay que recordar que, pues no hace mucho, también se dio la intromisión de maquinaria en el pueblo de San Francisco Xochicuautla, y que justamente, pues básicamente fue un ataque casi simultáneo, ¿no? El que hicieron tanto en Xochicuautla como en Atenco, otra vez con este intento de imponer los megaproyectos, que pues obviamente va en contra de los derechos humanos, de los derechos de la vida, ¿no? De las personas que pues habitan esos territorios. Y pues en este caso lo estamos viendo nuevamente en Atenco, un lugar de lucha, y que pues hoy nos están dando este reporte. No sé si quiera, pues ya enviamos la alerta, obviamente ahorita estamos en un formando pues parte de un que encuentro sí, público. Sí. Ajá. Porque pues estamos aquí espontáneamente estamos instalando un campamento de resistencia aquí también, pero es parte de lo que estamos haciendo en esa primera parte que hicimos, que hoy pues nos toca hacerlo aquí en nuestra comunidad. Estamos todos los pueblos en esa idea de no permitir Bueno, pues aquí estamos alerta. Muchas gracias por recibir la llamada, compañero. Y pues estamos al pendiente de ustedes. Muchas gracias por mantener la resistencia. Sí, te quiero comentar que también por ahí que nos ayudaran a difundir las actividades 3 y 4 de mayo, ¿no? Desde el día 2, 3 y 4 de mayo. El día 2 es la veneración de una cruz, el día 3 es la una rueda de prensa a las 12 del día en el centro de Atenco, concluirá con actividades político-culturales y la presentación de un video. Es para el día 3, el día 4. El día 4 sí necesitamos que todas las organizaciones se sumen a esa marcha que vamos a hacer desde Atenco, que partirá desde Atenco, llegará al Ángel de la Independencia y se terminará en el Ángel de en el Zócalo. Sí, el Mayo Rojo de Atenco. Pues ahí hacemos la invitación para que estén al pendiente de las actividades y pues en la medida de las posibilidades apoyar estas acciones que van a estar realizando desde el día 2 de mayo hasta el 3, hasta el 4. Ajá. Muy bien, pues muchas gracias, estamos al pendiente.